Y en la misma situación que están muchos temas del Ejecutivo Municipal, ¿no? Un intendente que mete la cabeza debajo de la tierra. El intendente no tiene que mandar a los sindicatos a hablar con los concejales. Primero, porque eso es falso. A los trabajadores municipales se les puede pagar con presupuesto o sin presupuesto. En las prerrogativas del intendente está la de acomodar un montón de cuentas del presupuesto como para generar los fondos y poder pagar. Y en caso de que necesite una autorización del Consejo Deliberante, la puede hacer y seguramente le vamos a pedir o le vamos a permitir un reacomodamiento de cuentas para cuando sea abonarle a pagarle el sueldo a los trabajadores. Obviamente es mucho más fácil decirle a los gremios vayan a reclamarle a los concejales por el presupuesto que asumir, venir al Consejo Deliberante y explicar en profundidad el presupuesto que está presentando, cómo quiere gastar la plata o por qué dice que va a recaudar 740 y si proyectamos al mes de junio lo que se recaudó realmente da un 25% menos, lo cual hace que tampoco podamos aprobar el proyecto tal cual vino. Eso por un lado. Pero bueno, teníamos una serie de objeciones, pero dispuestos a debatir, a discutir y a colaborar con la aprobación de lo que creemos es una herramienta de gestión y es importante. En 48 horas se convocó una extraordinaria en el marco de las vacaciones de invierno. Se convocó, si no me equivoco, el 26. Yo de hecho no estuve en esa sesión, pero pues tenía, me fui con mis hijos y mi esposa de vacaciones, la tenía planificada desde el mes de abril. Se convocó en 48 horas, en el marco de la vacación de invierno, una extraordinaria, y en esa extraordinaria se convocó para las 9 de la mañana, a las 9 menos 5 se pide que sea a las 11 de la mañana, a las 11 están todos los concejales, menos los oficialistas y los del Frente Renovador, se espera hasta las 12 y 20 y no vinieron. No vinieron y estaban metidos en los bloques. Entonces se juntaron todos, lo que dice el reglamento del Consejo Deliberante, que hay que esperar 30 minutos, se esperó casi 1 hora 15, se juntaron todos y diciendo, hace 1 hora 15 que estamos esperando para la conformación del quórum y que comience la sesión, y no se presentó nadie. Así que no se pudo realizar la extraordinaria convocada por el Ejecutivo Municipal, convocada por el oficialismo, ¿no? El primero, el lunes siguiente, se realizó la primera sesión ordinaria de agosto, yo estuve, y el oficialismo no presentó el presupuesto. Yo lo que creo que tenía algún tipo de acuerdo, algún tipo de presunción que tenía las manos y tenía los votos para aprobar el presupuesto, y algo en el camino se modificó, perdió las manos, creo que hubo algún tipo de negociación febril, no las consiguieron y decidieron no arriesgarse y no presentar un presupuesto que pueda salir rechazado ampliamente, ¿no? De hecho tuvieron la oportunidad del primero y no lo hicieron tampoco. Yo no sé si lo van a presentar a esta altura, me parece que van a seguir con el presupuesto prorrogado y en caso de que necesiten acomodar créditos dentro de las cuentas del presupuesto prorrogado lo van a hacer per se en las atribuciones que tiene el intendente y si necesita tocar alguna cuenta de crédito que necesite, requiera autorización del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, lo harán, ¿no? O lo que es muy probable que hagan es demorarse en el pedido de autorización, echarle la culpa a los concejales, los trabajadores municipales ir a echarle la bronca al Consejo Deliberante, decir de que se paraliza la administración municipal por irresponsabilidad de los concejales y después terminar acomodándose todo. Miren, te estoy adelantando algo, seguramente eso va a ocurrir en octubre o noviembre, pero porque es así, es estar en la chiquita, en vez de estar en los grandes temas, estamos en esta cosa. Vengo yo antes de que Nacho cierre. En esto hablábamos con Mónica Isuribere hace cuando arrancamos la programación de la radio y nos decía que parte de la política social del municipio está atada a la aprobación del presupuesto. A partir de ahí, esta prórroga del presupuesto, que puedan laburar con el presupuesto prorrogado, lo que hace no es convalidar esto de decir nosotros no hacemos porque el presupuesto no se aprueba. Es falso de toda falsedad. No tengo problema en debatirlo acá mismo con la señora secretaria. Si dice eso es porque, bueno, obviamente lo dice desde su posición y el lugar político que representa, pero técnicamente no tiene ningún tipo de sustento. Si existe decisión política, el intendente tiene las capacidades como para modificar partidas presupuestarias y dotar a la Secretaría de Políticas Sociales de los recursos para llevar adelante una política. Lo que sería más interesante, antes de hablar de recursos, es dar la discusión y conocer cuál es la política social del municipio de Luján, porque hace 4 años que la desconocemos completamente. No, tenemos una serie de recursos importantes, tenemos una cantidad de asistentes sociales, de profesionales ligados al trabajo social, que no están utilizados, que están muchas veces sin mandato, que están muchas veces sin ningún tipo de conducción, que no tienen ningún tipo de planificación técnica que los ampare, y ese desamparo a nivel social es fruto de la falta de una política, social. Yo le invito a la secretaria a que concurra al Consejo Deliberante o nos invite, que presente un proyecto político a nivel social para el municipio de Luján 2015-2019, lo debatimos, lo aprobamos y me puedo encargar personalmente de dentro de la viabilidad económica conseguir los recursos para que esa política social se lleve adelante. Pero la verdad es que desde el 2011 que Luciani es intendente, prácticamente se desatendió el área social, ¿no? Y las dependencias que estaban dentro del ámbito de las políticas sociales. No solo se desatendieron, sino que se las dejó a la deriva completamente, ¿no? Sin presupuesto, sin mandato, sin plan, sin planificación y sobre todas las cosas desaprovechando los recursos que mantiene el Estado municipal, porque los sueldos se pagan y es gente que por ahí termina estando muy desaprovechada, muy frustrada, y sobre todo la población objetivo que tiene que recibir las consecuencias o las acciones de las políticas sociales no las recibe. Leo, algo que no salió mientras la charla, pero que ustedes en un momento estuvieron impulsando, que tiene que ver con la cultura en Luján, ¿no? Y ustedes estuvieron con un proyecto también, sí. ¿Puedes contar un poco de eso? Sí. Bueno, son un tema, el tema cultural me parece un tema fundamental, ¿no? Un tema fundamental porque hace a la calidad de vida, de nuestra población, hace a tener mejores ciudadanos, mejores lujanenses, ¿no? Una comunidad con más cultura es una mejor comunidad. Una mejor sociedad, y nos parece crítico poder sostener, nos parece crítico a dos niveles. Uno, trabajar para el acceso a la cultura a nivel general de toda la población. Y otra, el Estado, me parece a mí, desde por lo menos mi concepción política, que tiene que asegurar la igualdad de oportunidades, tiene que asegurar, en este caso que hablamos de la cultura, la posibilidad de generar una base mínima a nivel cultural. Creo que ahí tuvo un trabajo para desarrollar a nivel barrial y especialmente en algunos grupos de nuestra comunidad que por ahí tienen una mayor dificultad como para llevarlo adelante. Eso, otra área donde realmente carecimos de una política cultural. No me voy a poner en contra del Teatro Trinidad Guevara, me parece muy importante algunos de los trabajos que se hicieron, me pareció muy importante el aporte que hizo la comunidad, algunos sectores de la comunidad y quien te habla también para poder cambiar el piso, para poder embellecerlo, para pintarlo y demás, pero la política ni empieza ni termina en el Teatro Trinidad Guevara, ¿no? Y Luján no tuvo una política cultural en ese sentido. Puntualmente, seguramente a lo que te referís era la sanción de una ordenanza relacionada a la cultura, era más que nada viabilizar, sustentabilizar, poder ordenar los lugares donde se lleven adelante expresiones culturales de diverso tipo, ¿no? Y en este sentido ya está terminado el proyecto de ordenanza, ya tiene despacho. Yo confío que en 2 sesiones más podamos aprobar justamente la ordenanza de centros culturales, ¿no? Hoy tenemos un gran vacío legal. Cualquiera que nos escuche, imagine yo dónde voy a escuchar un concierto, dónde voy a ver una muestra de arte, dónde voy, y seguramente va a lugares que no están habilitados, ¿no? Y eso favorece la informalidad, favorece la falta de sustentabilidad de los proyectos culturales en nuestra comunidad y demás. Bueno, esta ordenanza viene a generar un marco jurídico para todo esto. Y lo interesante es lo participativo que se trabajó, ¿no? Se trabajó con los dueños de boliches, los dueños de bares, con los artistas, con los diferentes grupos de artistas. Se trabajó prácticamente con toda la comunidad relacionada a esto, y bueno, y está terminada. Ya tiene despacho, está todo como para que en dos sesiones se apruebe.